casa con un semblante violento. Amo mi tierra, amo mi raza, odio al bastardo que parasita en mi patria. Amor y odio van de la mano, comunicarme tan distintos como claros. Odio, odio, odio, que mantiene al enemigo a raya. Odio, odio, odio, a los traidores que degradan mi raza. Odio, odio, odio, al que falsea mi forma de vida. Odio, odio, odio, al invasor y a su lista genocida. Soy frío, él te protege y te alumbra en tu camino. Él te hace fuerte y es tu coraza, fiel compañero en incontables batallas. Esto es instinto de supervivencia, en nuestros rostros se ha plasmado su crudeza. Si vives amas, si amas odias, esta es la ecuación que cambiará nuestra historia. Mantiene al enemigo a raya. Odio, odio, odio, a los traidores que degradan mi raza. Odio, odio, odio, a quien falsea mi forma de vida. Odio, odio, odio, al invasor y a su lista genocida. Gracias, odio, temido y fiero, tan deseoso por descargar tu veneno. No se imaginan cuánto desprecio ha engendrado su mundo de corderos. Su tolerancia es pura demencia, y contra ella toda nuestra intransigencia. Aversión pura, corro en mis huesos, exterminar al enemigo es mi sueño. Mantiene al enemigo a raya. Odio, odio, odio, a los traidores que degradan mi raza. Odio, odio, odio, a quien falsea mi forma de